la Supersónica. Claro que sí, estoy acompañándoles hoy, llevándoles clases supersónicos y con los ajustes de sonido. Espero que tengan un poquitico de paciencia, todavía estamos en esos ajustes. Esto hace 35 años era impensable uno poder transmitir desde su casa, hoy es una realidad, pero bueno, un poquitico de paciencia porque apenas me trajeron la consolita y estamos viendo qué tal sale el sonido. Por aquí me dicen que parece que estuviera transmitiendo desde el baño. Ay, bueno. Espero entiendan que estamos en los ajustes, ¿no? Quiero compartir con ustedes una frase porque definitivamente esta particular pandemia nos ha llevado a reevaluar muchas cosas. Y por eso voy a compartir con ustedes una frase que inicialmente la pronunció Séneca, pero que después tenemos una versión un poco más popular. Séneca en aquel entonces decía: no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Claro, les decía que tenemos una versión un poco más popular. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. La invitación para que tratemos de pronto de cambiar nuestro chip, nuestra escala de valores y le apuntemos a cosas más importantes. Por ahora, continúa la música mientras ustedes me cuentan cómo te llamas, a qué te dedicas y de dónde nos... 93.5. hablará de amor. Con unos zapatos Zodiac, tú volarás, tú cambiarás. Zodiac. Con unos zapatos Zodiac, tú sentirás la libertad. Quiero mi ciudad, a mi gente bella soñar. Es la forma de amar, ganas de vivir en paz. Por una Colombia más, así soy mi Zodiac, viento, risa y más. Zodiac, un guante para tus pies. 93.5 Medellín. Nos acompañaron en nuestra juventud, hoy te las volvemos a traer. Quiero saludar a los que se han reportado. No he tenido tiempito de ver todos los mensajes, pero sí. 93.5 Medellín. Manuel de Yondó, John Zapata, desde su bus, me encanta. Gracias por escucharnos a todos los que conducen y escuchan nuestra emisora. A Santi Parita de Juanita. Pero vamos a ver también qué nos dicen nuestros oyentes. El barrio Campo Valdés, médico al hogar. Soy amo de casa por aquello de las comorbilidades múltiples en este tiempo de pandemia. Es una delicia escuchar a la gente de Veracruz. Chao. Ay, qué dicha. Un hombre amo de casa. Me encanta. Sigue allá. Me alegra mucho. Qué rico. Muy bueno para tu pareja que le estás dando la manito. Si no nos has agregado, por favor, ten en cuenta este 317-547-7474. Y mientras tanto, continuamos con nuestra música. Estos son los clásicos supersónicos. Los oyentes me ayudan a...